disfrutar los clásicos en Miniteca FM.

los clásicos en Miniteca FM. FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ya no quería nada, mi alma estaba herida. Ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y besos. Quédate mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió.

Look on me, I get your body groove, and ain't nothing to do but let your body do. Forget it. Look on me, I get your body groove, and now my niggas will be grooving till they see that you get down. El sueño, cómo me robas la calma. que a la vuelta perdiste. En que mi vida no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida. En que mi vida era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría. Y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. yourself off the